el masha, masha. Y el que no hace palma, que se vaya, falla. Que traigo cumbia piola para bailar. El bike. Masha, masha, que las chicas se pongan el masha, masha. Y el que no hace palma, que se vaya, falla. Que traigo cumbia piola para bailar. El bike. Tú quieres cambiar y... cada minuto, cada segundo, cada mes que pasas en este planeta Tierra entre benévolo y maléfico. Sabes que llega fin de mes, llega el aguinaldo, llega la primavera, las vísperas, la Navidad y llega el verano. Anda, es un día excelente y tus amigos te esperan. Diviértete mientras puedas. ¿DJ? Así lo haré. Pete? Sale mi cabeza. Viento sus hojas, los álamos dicen adiós a este verano marchito que nuestro amor contempló. Hoy es la última noche, mañana tú partirás hacia destinos extraños. Quién sabe si volverás, volverás. Gracias por prestar su atención. Gracias por prestar su atención. Gracias por prestar su atención.